just a warm, can never come so soon like you. Nobody's got a body just like you. All the things that I would do with you, yeah. Let me teach you about anatomy. When you want me, don't you lie to me. Can I give you all my love, Miss PYT? Skinny, dangerous, stop, don't you see? Wanna play with all this chemistry. Can I give you all my love, Miss PYT? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean todos bienvenidos a esto que se llama Comic Manía. Muchas, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. A ver, déjenme quitar un poquito de esta. Tengo demasiada iluminación por acá. Lo prometido es deuda. Y esta vez les dije la semana pasada que fue un verdadero error para mí no preparar todo lo necesario para hacer bien el programa. Y les pido una enorme disculpa, pero no se preocupen, el día de hoy sí hice mi tarea. Tengo todas las imágenes en orden. Todo está, si todo está en lo correcto, a la perfección. Y haré que todo funcione bien. Entonces, gracias por estar conmigo una vez más en este programa que se llama Comic Manía. El día de hoy nos vamos a dedicar a hablar acerca de un personaje que no es mi favorito. Nunca lo ha sido, no está ni cerca de ser mi favorito, pero siento que es importante hablar de él por la serie de televisión que está saliendo. Y pues obviamente me refiero nada más y nada menos que al hombre llamado Black Lightning. A ver, déjenme regresar un poquito porque por alguna razón u otra se estuvo adelantando esto. Vamos a regresar a la primera imagen. Les prometo que esta vez todo está en orden. Y vamos a poder hablar largo y tendido acerca del personaje sin ni un solo problema. Además, déjenme confirmar una cosa rápidamente para ver que sí, perfecto. No debe haber ningún problema ahorita. Vamos a poder hacer esta transmisión sin graves problemas. Además, déjenme quitar la imagen que está aquí atrás. Bien. ¡Uf! Estoy aprendiendo todavía a usar este programa, pero bueno. Antes de empezar el programa y empezar a hablar acerca de este hombre llamado Black Lightning, como les digo, no es uno de mis personajes favoritos. He leído muy, muy, muy poco de él, pero he leído algunas cosas de él. Más o menos lo suficiente para poder hacer un buen programa y que todos ustedes entiendan quién es, de dónde viene, por qué fue creado, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus poderes? Creo que me tengo que ir del otro lado. Sí, aquí está mucho mejor. Todo eso se los voy a poder contar. Y también me gustaría decirles algo, como es una pequeña propuesta, como les he dicho. A mí se me ocurren los temas de qué tratar. Depende de lo que esté ahorita en cine o televisión o algún cómic que esté saliendo que mucha gente esté hablando de él o lo que sea. Entonces, así baso cuáles van a ser los temas programa con programa. Pero me gustaría darles, obviamente, la invitación a todos ustedes de no solo suscribirse al canal de Comic Manía, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX en YouTube, y también tenemos la página de Facebook, que como todos ustedes saben es facebook.com/comicmaniamx, y también si quieren hacer algunas preguntas mientras estoy en vivo, lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, porque es la manera más fácil de que yo pueda ver las preguntas sin tener que molestar mucho, porque obviamente tengo mi celular aquí cerquita. Y lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Por favor, todas las preguntas son bienvenidas. Obviamente, les pediría que, por favor, se limiten a hablar del tema de hoy, que en este caso va a ser Black Lightning, porque si se empiezan a hablar acerca de otros temas que no tienen nada que ver con Black Lightning, me van a sacar un poquito de tono y pues va a ser como que difícil para mí regresar. Pero bueno, ustedes, por favor, tómense la libertad de sugerir cualquier tema que les llame la atención. He tenido algunas sugerencias, por decir, alguien me sugirió que hablara acerca de Why the Last Man, porque después de muchísimo tiempo, finalmente me di el tiempo para leer los cómics de Why the Last Man, o Y, el último hombre, así se traduciría. Y déjenme decirles que estoy en el número 20, y hasta ahorita en el número 20 los cómics van bastante bien. Vi por ahí que ya se publicaron en español, se los recomiendo mucho. No es un cómic para todo el mundo, ya que no involucra a superhéroes. Es más que nada ver la vida de este hombre que sigue vivo después de la muerte de todos los hombres. Es como que en tiempos modernos, o sea, no es como en un futuro, es en tiempos modernos, hay una plaga, todavía no sabemos qué es lo que ocurre, y todos los hombres mueren, excepto este hombre llamado Yorick. Es bastante divertido el cómic, lo escribe Brian K. Vaughan, el mismo autor de Runaways y de Saga, dos de mis cómics favoritos, que igual no involucran mucho spandex, pero sin embargo me di la tarea de leer estos cómics y son bastante buenos. El problema con títulos como Yorick o tal vez hasta Sandman, al hablar de ellos tienen un final claro y tajante, o sea, Sandman termina en el número 75. El Why the Last Man termina en el número 60. Entonces, desafortunadamente, si le dedico un programa a cualquiera de estos títulos, voy a tener que revelar muchos spoilers y voy a tener que decir en qué termina, más o menos, para que algunos de ustedes como que les llame la atención leerlos o decirles lo que ocurre en cada uno de los arcos. Entonces, eso puede ser que no sea lo mejor porque básicamente estaría yo arruinándoles la primera lectura porque estaría yo diciéndoles de qué se va a tratar. Entonces, por eso prefiero tomar personajes como Black Lightning, porque de esa manera puedo abarcar toda la historia del personaje sin necesariamente spoilear demasiado acerca de sus historias. Y en el caso muy particular de Black Lightning, pues no conozco mucho de muchas de sus historias. Más que nada, lo que he leído de él son sus apariciones en Batman and the Outsiders, que me encantaron. Creo que es uno de esos personajes que funciona mucho mejor como parte de un equipo que solo. Entonces ya tocaré el tema más adelante. Pero además de invitarlos a, obviamente, a dejar sus opciones o opiniones acerca de qué temas hablar en un futuro en estos programas, también me gustaría hacer un espacio mensual, ya sea la primera semana del mes o la última semana del mes, y solo hablar de recomendaciones, ya sea de cine, televisión y cómic. Y también, obviamente, a retomar lo que teníamos antes, que era responder las preguntas de todos ustedes, que era algo que me divertía bastante, porque pues, obviamente siempre es bonito pues, ver cuáles son las inquietudes de ustedes y yo poder resolverles sus dudas, porque en algunos casos muchas personas tienen ciertas dudas y después van con las personas equivocadas y en vez de sacarles de esas dudas, les dan más dudas. Yo recuerdo bastante bien, hace mucho tiempo recibí una duda acerca de los personajes que inspiraron a la creación de Batman. Y el chico había leído por alguna parte que el zorro fue una de de las inspiraciones de Batman y también la sombra, The Shadow. Y en algún momento él se comunicó con unos chicos de un podcast o de algún programa de YouTube. Y les preguntó acerca de The Shadow o acerca de Zorro, no recuerdo cuál de los dos personajes. Y los chavos de este programa dijeron, no, no, no, para nada, Batman no tiene nada que ver, o esos personajes no tienen nada que ver con la creación de Batman. Y pues obviamente yo me di el tiempo para encontrar las fuentes correctas y resolverle la duda a esta persona. Y lo más bonito de todo eso fue que cuando él le mandó toda esta información a las personas que lo estaban mal guiando, las personas lo bloquearon de su página. Porque él llegó con la verdad y más que nada, yo lo que quiero dejar después de mi muerte, no sé por qué estoy hablando de eso, pero lo que quiero dejar después de mi muerte es nomás la información correcta al alcance de todos ustedes para que de esa manera ustedes puedan conocer más acerca de este magnífico, magnífico hobby que desafortunadamente está muriendo una muerte lenta pero segura, que son los cómics. Y más que nada me refiero a la muerte inminente de los cómics, porque ahorita tanto a Marvel como a DC les está interesando mucho más hacer dinero que contar buenas historias. Yo, por primera vez en mi vida, he dejado de leer cómics, porque simple y sencillamente los cómics nuevos que están saliendo, tanto de Marvel como de DC, no me llaman la atención. Uno por aquí, uno por allá me le llaman la atención, pero en general ninguno me está llamando la atención y me estoy dedicando a leer cómics antiguos, que me divierten muchísimo más. De hecho, tan malos como son Batman and the Outsiders, los leo y me traen una sonrisa al rostro. Y yo creo que al final del día es lo que uno debe de pedir de un cómic, que le hagan agradable el día. Y desafortunadamente, ahorita si lees cualquier cosa de DC, que están involucrados en este mega crossover llamado Dark Knights Metal, cada vez que leo algo de eso, en serio, me pongo a llorar. De lo triste que es lo que están haciendo con Batman y todos los héroes de DC. Y peor aún, el insulto increíble que le están haciendo a uno de los más grandes escritores de cómics que jamás haya existido, que es Alan Moore, con la basura llamada Doomsday Clock. Estoy seguro que hay algunos de ustedes que les gusta, pero a mí en lo particular he leído los tres números que ya salieron y son abominables en todo lo que esa palabra llena, ¿no? En realidad son malísimos. Pero bueno, dejemos de hablar de eso, vamos ya al tema que nos compete el día de hoy, porque tengo mucho, mucho que cubrir y tengo hasta las 7 para cubrirlo y trataré de que esta vez se limite mi tiempo a las 6:30, porque creo que un programa de 1 hora es mucho mejor que un programa de 1 hora y media, especialmente si quiero que lo vean por YouTube. Entonces, damas y caballeros, ya terminamos con lo que fue el prólogo de este programa. Ahora sí, ya vamos a tocar el tema del día de hoy, y el tema del día de hoy es obviamente Black Lightning, que como podrán ver por la imagen que tengo aquí puesta, para todas las personas que me están siguiendo ahorita en el live stream de YouTube, les recuerdo, youtube.com/comicmaniamx. Podrán ver que él es un personaje afroamericano o también, como se le dice, un personaje negro, ¿no? Y lo más curioso de esto fue toda la jornada, toda la odisea que tuvo que ocurrir para que finalmente DC se atreva a publicar a un personaje de color. Yo sé que ahorita, en los años 2000, o de hecho hasta en los años 80 y en los años 90, publicar un personaje de cualquier color, llámese chino, o de cualquier raza, mejor dicho, llámese chino, japonés, afroamericano, etcétera, etcétera, era lo más simple del mundo. De hecho, en los años 90, hubo una compañía llamada Milestone que se dedicaba a solo publicar superhéroes que eran minorías, ¿no? En particular, en personajes afroamericanos o personajes negros. Porque las personas que iniciaron esta compañía de Milestone estaban compuestos mayormente por minorías y en particular hombres negros. De hecho, creo que todas las personas que trabajaban en Milestone eran negros. No habían de otras, de otras razas o de otras etnias. Pero trataron de meter también a hispanos, trataron de meter a personajes asiáticos porque querían agarrar el mercado que DC y Marvel simple y sencillamente no le estaban dando tanta importancia o tanto interés. Milestone, por todas las personas que yo conozco que lo han leído, me han dicho que son bastante buenos cómics. Yo desafortunadamente tuve cero interés en leer los cómics de Milestone. Tal vez algún día hable de ellos. Puede ser que reúna todas las compañías que salieron en los años 90, como Image, Dark Horse, que salió con Comic Creators World, Malibu, que salió con el Ultraverse, y obviamente DC, que le dio oportunidad a Milestone. Y hablar de todas estas compañías, porque en realidad no creo que ninguna de ellas solo pueda darme suficientes imágenes y temas para dedicarle un programa de 1 hora y media. Pero yo creo que si hablo de todas ellas junto, puede ser bastante divertido. Mucha gente me ha dicho que los cómics de Milestone eran bastante buenos. Yo nunca les di ninguna oportunidad. Porque con el cómic que empiezan es uno llamado Hardware, que era básicamente un hombre industrial, futurista, muy inteligente, que crea una armadura que le permite ser un superhéroe. Y dije yo, eso lo he visto antes. Después tenemos a un alienígena que cae a la Tierra, después de que su planeta explota, toma forma humana y procede a volverse un gran héroe. Y dije yo, eso también lo he visto antes. Y básicamente lo que termina sucediendo con todos los personajes de Milestone eran vil copias de Iron Man, JLA, Teen Titans, Spider-Man, etcétera, etcétera. O sea, Superman sin duda. Entonces, nunca me llamaron la atención los personajes de Milestone, pero no podemos. Pero lo bueno de ese experimento es que descubrimos que si hacían personajes negros, nadie se iba a enojar. Más simple y sencillamente iban o no iban a tener ventas dependiendo del interés de la gente. Pero ya no había ningún editor o ningún jefe de estudio o jefe de editorial que se pusiera en contra de crear toda una línea de personajes negros. Sin embargo, en los años 60, en los años 70, era casi imposible que Marvel y DC le diera una oportunidad a superhéroes de color. Y aquí tengo una lista que hice donde están las fechas, que es lo más importante, donde están las fechas de todos estos personajes que les voy a presentar, porque estoy seguro que más de uno de ustedes jamás ha oído de esos personajes y en algunos casos no es nada malo que no hayan escuchado de ellos. Y uno de los primeros personajes negros que aparecieron en los cómics fue en un cómic llamado The Spirit y el personaje se llamaba Ebony White. Como todos ustedes saben, Will Eisner es el creador del Spirit, es uno de los grandes íconos de los cómics y si quieren saber el por qué, nomás tienen que ver la imagen. O sea, en verdad, Will Eisner era uno de los mejores, mejores dibujantes trabajando en el área de cómics en ese momento. Su personaje clave, su personaje más importante, el personaje al que se le dedicó casi toda su carrera, se llama The Spirit. He leído muy, muy, muy, muy pocos números de The Spirit. De hecho, de los números originales de The Spirit, he leído sí, tal vez dos que tres. En los años, principios de los años 2000, tuvo ¿cómo podemos decir? Un reboot, se le puede decir, un remake por parte de DC que fue bastante, bastante divertido, me gustó muchísimo, pero desafortunadamente fue cancelado y de hecho cada vez que cualquier otro escritor ha querido tomar las riendas de The Spirit, eventualmente es cancelado. Y una de las cosas que hicieron en este reboot, remake de The Spirit durante los años 2000 fue modificar considerablemente al personaje de Ebony White, o también en algunos momentos lo he visto como con su nombre como Ebony Ivory, que básicamente Ebony, si saben lo que significa, es básicamente negro y White pues es blanco. Entonces el personaje era una de las creaciones más racistas que jamás ha existido. Y también si pueden notar el rostro, no sé qué tan tengan que acercarse a su pantalla, pero si notan el rostro, lo hicieron como una caricatura racista. Y no lo hizo con mal espíritu o con mala gana Will Eisner, no era un hombre racista, es que simple y sencillamente cada vez que dibujaban a un hombre negro en los cómics, normalmente lo dibujaban así, con los labios gigantescos, la nariz gigantesca, calvo y curiosamente siempre hablando acerca de comer sandía. Simple y sencillamente era la imagen que todos los hombres blancos tenían de los negros en ese momento. No digo que era la imagen correcta, pero era la imagen que todos tenían. Este personaje fue en 1940. No les podría garantizar que fue el primer personaje negro que apareció en los cómics, pero sin duda fue uno de los más importantes, ya que aparecía mensualmente en el cómic de The Spirit y estuvo y fue parte del cómic de Spirit por muchísimo tiempo porque era el asistente ayudante, compañero de Danny Colt, o Danny Colt, perdón, mejor conocido como The Spirit. Otro personaje que fue inventado también por estos años, en 1941, fue en el cómic de Young Allies. Para las personas que no sepan qué es el cómic de Young Allies, básicamente tenías a los personajes importantes de Marvel en ese entonces, que eran personajes patriot. Bueno, tenemos un personaje patriótico y otros dos que no eran tan patrióticos, pero obviamente se dedicaron a pelear contra las fuerzas de Alemania, Japón e Italia, y me refiero obviamente al Capitán América, Namor, el submarinero, y la antorcha humana, Jim Hammond, el robot, no Johnny Storm, obviamente. Funcionó tan bien este cómic de los Invaders o los Invasores que decidieron darle un cómic a los acompañantes o compañeros de estos personajes. En ese momento, Namor no tenía un acompañante. Más adelante saldría su prima, Namora, y después su sobrina, o sería su. Sí, sería, bueno, como siendo que es la hija de su prima. ¿Qué sería? ¿Su sobrina o su prima también? Namorita, pero bueno. Los Young Allies se enfocaban en los compañeros de Capitán América, Bucky Barnes, como todos saben, y en el compañero de Human Torch, Toro. Y algún día les contaré la historia de por qué el personaje acompañante de Human Torch se llama Toro. Porque estamos de acuerdo que un toro no tiene nada que ver con un hombre flameado, pero bueno, cuando leí la historia y el por qué Toro se llama Toro, es para darte un tiro, es súper estúpido. Pero bueno, dentro de este cómic de los Young Allies, además de enfocarse en Bucky y Toro, había un grupo de chicos que le asistían a Bucky y a Toro. Este grupo eran estos chicos que eran un grupo de niños pobres de la vecindad que le echaban la mano a estos héroes. Como podemos ver, arriba tenemos a Knuckles, después tenemos a Jefferson Worthington Sanderbilt, el gordito, se llama Henry Tinkle y le dicen Tubby. Y curiosamente, al chico negro, su nombre es Whitewash Jones. Es verdaderamente triste ese nombre. Whitewash es cuando, por decir, esto sucede mucho en el cine. Tienes a un personaje, o sucede mucho en el cine, ahorita va totalmente opuesto. Tienes un personaje en un libro, por decir, y el personaje es asiático. Y cuando lo transfieres a cine, haces que el personaje sea blanco. Por decir, hay una película, no sé si la llegaron a ver, se llamó 21, que era acerca de un grupo de chicos que están en la universidad y son expertos en matemáticas. Y su maestro los enseña cómo hacer trampa en blackjack. Y todos los fines de semana, el maestro y todos sus alumnos se van a Las Vegas para ganar dinero en todos los casinos. En la historia, es basado en una historia real. En la historia real, la mayoría de sus alumnos, o si no todos los alumnos, eran asiáticos. Pero en la película, solo uno es asiático, o dos, y todos los demás son chicos blancos. De hecho, el chico protagónico es más blanco no puede ser, y la coprotagónica, o la coprotagonista, también es súper blanca. De hecho, es la chica que hizo de Lois Lane, o Luisa Lane, en Superman Returns. Y eso es lo que le llaman un whitewash, que agarras un personaje que es de un color en el libro o en el cómic, y a la hora de transferirlo a otro medio, lo pintas de blanco. Eso es lo que es whitewash. Y así se llama, o así le pusieron a este personaje. Y como podrán ver en la imagen, también es una caricatura de lo que era un hombre negro. Estos personajes fueron creados en los años 40, una época muy racista en los Estados Unidos. Desafortunadamente, esto no mejoró. Los personajes negros no fueron vistos por muchísimos, muchísimos años. Hasta en 1956, en el cómic The Incredible Science Fiction de EC Comics, ellos tuvieron graves problemas con el Comics Code Authority, porque hacen una historia llamada Judgment Day, donde un astronauta llega a un planeta y descubre que era un planeta habitado por robots. Y todos los robots están muertos porque hubo una guerra entre los robots azules y los robots rojos. Si estoy en lo correcto, la leí hace mucho tiempo. Y básicamente, estos robots se mataron simple y sencillamente por el color de su... el color que ellos tenían. Y al final de esta historia descubrimos que el astronauta, que es el único sobreviviente de su raza, es un hombre negro. Y básicamente lo que quería decir este cómic de EC Comics es que el racismo es malo y estaba utilizando la ciencia ficción y los robots para demostrar este punto. Pero al hacer que el sobreviviente de esta gran tragedia en el planeta Tierra fuera un hombre negro, causó todo tipo de problemas para EC Comics con la Comics Code Authority, porque supuestamente era algo denigrante para los hombres negros que aparecieran en el cómic y que estuviera sudando. Y básicamente nomás estaban buscando una manera de prohibir este cómic. Entonces, básicamente les estoy contando todo esto para que vean todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que ocurrir para que un cómic con un protagonista negro pudiera suceder. Originalmente, en los años 40, eran tomados como chistes, los hombres negros eran hechos como caricaturas, y cuando finalmente le dan un tono serio, como en esta historia de Judgment Day, que se los recomiendo muchísimo, es bastante interesante, no es una gran historia, pero es bastante interesante, como estos puntos históricos, y les ponen problemas, simple y sencillamente, porque creen que es denigrante que un hombre negro aparezca en un cómic. Más adelante, en 1963, le dan la oportunidad, bueno, Stan Lee, siendo que ya es como la cabeza de Marvel y ha tenido muchísimo éxito con personajes como los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña, decide hacer un cómic de guerra llamado Sergeant Fury and His Howling Commandos, donde obviamente aparece Nick Fury cuando era un sargento en la Segunda Guerra Mundial y su grupo de compañeros. Y también aparece ahí, como podrán ver, el tipo que tiene gorra es Dum Dum Dugan, que salió en la película de Capitán América, El Primer Vengador. Y también sale Gabe Jones, que también hizo una aparición en la película de Capitán América, El Primer Vengador. Y curiosamente, cuando hace su primera aparición en 1963, el personaje de Gabe Jones, a la hora de... La idea era que siempre fuera negro. O sea, siempre el personaje iba a ser un hombre negro. Cuando le mandan todos los dibujos en blanco y negro al colorista, resulta que lo colorea blanco. Imagínense esto, finalmente se le ocurre y le dan permiso a Stan Lee de poner a un personaje negro como un coprotagonista en un cómic. Y en el momento que el colorista lo ve, inmediatamente asume que no podría ser un hombre negro, porque simple y sencillamente no aparecían hombres negros en papeles importantes en los cómics. Entonces, cuando lo colorea negro, digo, lo colorea blanco. Y es hasta el segundo número donde finalmente lo colorean correctamente. Y si puedes ver el rostro del personaje, tiene una nariz mucho más grande, unos labios mucho más prominentes. Es obvio que es un hombre negro nomás pintado de blanco. Pero créanme, si creen que ese es... Pero esto fue un error. Les voy a mostrar otros ejemplos que son aún más agresivos y sin duda mucho más denigrantes para los afroamericanos. Uno de ellos es el siguiente y es el de Ferro Lad. En 1966, Jim Shooter, que algún día me tengo que dedicarle todo un programa a hablar de Jim Shooter porque es famoso e infame al mismo tiempo, es amado y odiado en el mundo de los cómics. Es un hombre que hizo grandes cosas para Marvel, grandes cosas para DC, pero desafortunadamente su manera de ser era tan poco afable que siempre terminaba chocando con mucha gente. John Byrne lo odia, creo que también Chris Claremont lo odia. Y una de las cosas más graciosas es que en los años 90 él crea una compañía de cómics, Valiant Comics. La primera vez que los cómics de Valiant aparecen es en 1992 aproximado. Él organiza la compañía, es una de las personas encargadas de la compañía y sin embargo lo corren de su propia compañía. Nada más para que vean cómo siempre este hombre ha tenido problemas con toda la gente que lo rodea. Él, cuando tenía 13 o 14 años, empezó a trabajar para DC escribiendo La Legión de Superhéroes. Y curiosamente, a pesar de su temprana edad, los mejores cómics de La Legión de Superhéroes de esa época son escritos por Jim Shooter. Es increíble pensarlo. Habían hombres de 30, 40 años escribiendo los cómics, las aventuras de La Legión de Superhéroes, que eran malísimas. Pero en el momento que Jim Shooter entra, hace cosas divinas. Y una de las primeras cosas que quería y necesitaba hacer Jim Shooter era presentar a un personaje negro, ya que en el futuro, él decía, bueno, es el futuro, ya no debería existir racismo. Y me imagino que parte de su inspiración fue la serie de Star Trek, donde si alguno de ustedes ha visto la serie de Star Trek, o al menos las películas, puede notar que de todos los personajes importantes teníamos a... una mujer negra, Uhura, a un hombre asiático, Zulu, y también más adelante entró un ruso. Y la cosa es que eso causó mucho furor porque teníamos a un personaje ruso siendo parte de la tripulación del Enterprise en medio de uno de los momentos más de los momentos históricos más problemáticos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que fue la Guerra Fría. Y una de las ideas que tenía Gene Roddenberry es que en el futuro los hombres hemos avanzado tanto que no existiría racismo. Jim Shooter estaba totalmente de acuerdo y lo que quería hacer presentando a Ferro Lad era presentar a un personaje heroico con el rostro cubierto y en algún momento dado se iba a quitar la máscara y íbamos a ver que debajo era un hombre negro. DC se lo prohibió contundentemente, se rehusó a permitir esto. Y prefirió que en vez de que sea un hombre negro debajo de la máscara, que fuera un hombre con una deformación total. El personaje es un mutante que puede transformar su cuerpo a metal, de hecho a plomo, no, espérate, Ferro sería Iron, que sería hierro. Ferro Lad puede transformar su cuerpo de humano a hierro, muy parecido a lo que hace Colossus de los Hombres X. Pero lo curioso es que no le permitieron que tuviera un rostro negro, permitieron que tuviera un rostro de monstruo. De hecho, en algunos cómics hemos podido ver pedacitos de su rostro, nunca hemos visto el rostro por completo, pero es verde. O sea, todo el resto de su cuerpo, del cuello para abajo, es color blanco, pero del cuello para arriba es un monstruo verde, con una cara deforme que parece como pues, un alienígena. Y dije, qué curioso. Que DC prefiera tener a un héroe monstruo que un héroe negro. Y no solo eso, en el mismo número donde hace su primera aparición Ferrolad, también hace su primera aparición Karate Kid, uno de mis personajes favoritos de toda la historia. Como podemos ver, aquí están cuatro personajes. Está Ferrolad, detrás de él está Nemesis Kid, adelante de él se encuentra a la princesa Projectra, y enfrente de la princesa Projectra se encuentra Karate Kid, que obviamente su poder es Super Karate. Val Armor, uno de mis personajes favoritos, y él supuestamente iba a ser asiático. O si no asiático, iba a ser Micha y Micha, mitad americano, mitad blanco y mitad asiático. Y se lo prohibieron contundentemente. En 1966, que yo creo que ya para ese entonces ya había empezado todos estos gritos de derechos civiles que Martin Luther King empezó, DC se rehusaba tajantemente a tener personajes asiáticos o personajes negros en un cómic tan popular como era La Legión de Superhéroes. Y curiosamente, Stan Lee le venía valiendo ese tipo de cosas porque él sentía que era algo bastante importante lo que estaba sucediendo en el mundo, y él le quería hablar no solo a un espectro de gente, le quería hablar a toda la gente, y sentía que él tenía que darse la oportunidad de poner personajes de todo tipo, de todo color, de toda raza y de toda etnia en sus cómics. Y en el número 52, si estoy en lo correcto, Cuatro Fantásticos, número 52, hace la presentación de T'Challa, el rey de Wakanda. Su nombre es Black Panther. Dato curioso, su nombre originalmente no era Black Panther. ¿Cuál era? Bueno, eso se los diré cuando me toque hablar acerca de Black Panther, que pronto lo tengo que hacer, porque si estoy en lo correcto, el 16 de febrero sale la película, y quiero que todos ustedes estén preparados para ver la película y hablaré largo y tendido acerca del personaje de Black Panther. Pero, mientras tanto, Tomás, me gustaría mencionar que fue algo bastante, bastante importante la presentación del personaje de Black Panther, porque para empezar no era un hombre pobre o un hombre negro pobre que venía de algún, de algún vecindario, era un rey de un país en África, Wakanda. Y no solo eso, Wakanda no era un lugar donde estaban todos con taparrabos y con lanzas, no, era uno de los lugares más avanzados tecnológicamente hablando. Y no solo eso, tenían un metal ahí, vibranium, y era el único lugar donde crecía ese tipo de vibranium. Hay varios tipos de vibranium que crecen en diferentes partes del universo Marvel, pero aquí solo en este lugar crecía este vibranium, y utilizaban el vibranium para de esa manera ser una de las de los países más ricos de África, y de esa manera llegaron a unos niveles tecnológicos enormes. Y no solo eso, en su primer enfrentamiento contra los Cuatro Fantásticos, él le logra ganar a varios de ellos. Y dices tú, bueno, o sea, este personaje no es cualquier gato, o sea, es un personaje bastante interesante, bastante fuerte. Su intelecto está al nivel del intelecto de Reed Richards, o sea, era un personaje bastante importante, rompió todo tipo de barreras, hizo que la gente viera el potencial que podía existir en personajes negros. Y lo más triste es que DC, que tuvo la oportunidad de presentarlo unos meses o algunos días antes, porque los dos cómics, tanto la primera aparición de Ferrolad y Karate Kid, al igual que la primera aparición de Black Panther, salieron en el mismo mes, en julio del 66. Y sin embargo, Marvel, que era una compañía más moderna, más joven, liderada por un hombre que tenía como que su dedo en el pulso de la juventud de los Estados Unidos, se atrevía a hacer más cosas y arriesgarse mucho más que DC. Y eso me rompe el corazón, siendo que DC fue una de las primeras compañías en los Estados Unidos que publicó superhéroes. Y Marvel, en la era de oro, era bastante chafa, pero afortunadamente Stan Lee tomó las riendas de muchas de las publicaciones. Y tendrá sus problemas Stan Lee, tendré muchos problemas con cómo se robó el crédito de todas las creaciones o co-creaciones que él tuvo con Steve Ditko y con el rey de los cómics, Jack Kirby. Pero lo que sí le tengo que dar es que fue muy valiente en este tipo de cosas y nunca permitía que le dijeran no. Entonces no solo presentó al personaje de T'Challa, también presentó o permitió que se presentaran varios personajes de color que nos dieron espacio para poder tener un personaje llamado Black Lightning en los cómics. Después de este personaje de Black Panther, que rompió todo tipo de barreras, DC en abril del 69, presenta a un personaje llamado Joshua. Ah, mira, aquí, de hecho, aquí está el cómic, el número 52 de los Cuatro Fantásticos. Y en Teen Titans número 20, DC presenta un personaje llamado Joshua, como podemos ver. Tiene un traje totalmente blanco que le cubre el rostro. Originalmente, si estoy en lo correcto, Len Wein y Marv Wolfman eran los encargados del cómic en este momento y querían presentar al primer héroe negro en DC. El primer un personaje heroico que tuviera mucho que ver con todo lo que estaba pasando en la historia y querían que fuera negro, como podemos ver. Pero, desafortunadamente, la persona encargada de publicar los cómics, el editor en jefe, en ese momento era Carmine Infantino, y después de aprobar la historia y permitir que se hicieran los dibujos, se rehusó a publicar la historia tal cual. Simple y sencillamente no tenía el valor suficiente para presentar a un personaje negro en los cómics. Entonces, cuando el cómic fue publicado, como podemos ver, mágicamente el personaje de Joshua cambia de color y se vuelve un hombre blanco. Y no solo un hombre blanco, se vuelve un hombre blanco con lentes. Y no solo eso, utiliza sus lentes debajo de su máscara. O sea, el nivel de ridiculez es total y todo por el miedo de presentar un personaje negro. Suena tan ridículo ahorita, pero obviamente en ese momento sí fue algo como que bastante importante. Y obviamente, por segunda vez, DC pierde su oportunidad de ganarle a Marvel, porque obviamente ese mismo año Marvel presenta uno de los grandes personajes de Marvel. Uno de mis personajes favoritos es, y obviamente me refiero a Sam Wilson, alias Falcon. Su origen ha sido modificado a través de los años porque a muchas personas no les gustó mucho su origen. ¿Cuál es su origen? Obviamente hablaré de eso cuando el tiempo nos toque. Pero siempre me ha quedado bien el personaje de Falcon porque, al igual que el personaje de Black Panther, su característica principal no es su color. Su característica principal es en lo que él cree y sus ideales y su inteligencia y su lado heroico. Nunca, no todo el tiempo está hablando de soy negro, soy negro, soy negro, tengo que ayudar a los negros, tengo que pelear por los negros, tengo que pelear contra los blancos, tengo que pelear contra el racismo. No. Él lo que se dedica a hacer es ser el segundo del Capitán América. Está feliz de ser el segundo del Capitán América, se divierte y aprecia el hecho de que está trabajando junto a la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, una de las cosas que más me encanta de Anthony Mackie en su representación de Falcon en el universo cinematográfico de Marvel es que nunca trata de quitarle el foco a Capitán América, siempre está ahí para ser la comparsa del Capitán América, para ser el compañero del Capitán América. Ojo, no el patiño, sino el compañero del Capitán América. De hecho, una de las mejores partes de la película de Capitán América Winter Soldier es cuando le pregunta Nick Fury a Sam Wilson, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué onda? Él dice, yo hago lo mismo que él, apuntando a Steve Rogers, nomás que lo hago un poco más lento. Y eso me encantó porque él no está ahí para quitar el foco, él está ahí para ayudar a este hombre que él tanto admira. Y eso viene directamente de los cómics y por eso adoro el personaje de Falcon. Y de hecho, la comparsa Capitán América Falcon, siempre he sido gran fan de ella. Desafortunadamente, en los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, salió un cómic que era Capitán América y Falcon, que tuve la desgracia de leer porque el escritor Christopher Priest es uno de los escritores que más detesto en este planeta, porque es un escritor negro que cada vez que toma a un personaje, ya sea blanco o negro o un equipo, constantemente está hablando de racismo y racismo y racismo. Y es así como que ya cállate, me queda clarísimo que eres negro, me queda clarísimo que te fue muy difícil hacer una carrera en los cómics porque era un medio dominado por los hombres blancos, pero ya en serio, cállate. Y obviamente su primera aparición fue aquí en Capitán América número 117. Como podemos ver, su traje cambia bastante a través de los años. Obviamente exploraré todos los cambios en el traje de Falcon cuando nos toque hablar de él, pero mientras tanto nomás quiero que vean que el traje sin duda mejoró y muchísimo. Después tenemos un personaje que no es un personaje tan tan importante. Sale el próximo año, en 1970, en septiembre. No es un personaje muy, muy importante, pero sin duda es un personaje de apoyo bastante importante en el cómic de Hulk. Su nombre es Jim Wilson. Más adelante descubriremos que él es el sobrino de Sam Wilson, alias Falcon. Él es un amigo de Rick Jones, el primer acompañante de Hulk, pero en los años 70 querían como que modificar un poquito eso. Y también Rick Jones estaba siendo el compañero de Capitán Marvel en el cómic de Capitán Marvel, entonces tenían que darle otro compañero a Hulk y le dieron un chico negro como para poder meter otro tipo de relación e interacción entre el personaje principal, en este caso Hulk, y su compañero, en este caso Jim Wilson. Nunca fue un personaje muy querido, muy amado, pero sin embargo tiene su importancia porque le estaban dando un papel o un rol importante dentro de un cómic que era muy, muy, muy bien vendido, porque si recordarán, en los años 70 fue uno de los momentos de la más grande fama de Hulk, porque estaba saliendo la serie del Hombre Increíble, de Hulk el Hombre Increíble, creo que la cadena era CBS, y en ese momento el estrellato de Hulk subió muchísimo. Y vamos a ver quién más tenemos. Igual en este año, en 1970, sale el personaje de Mal Duncan en el cómic de los Teen Titans. Es un hombre negro, no tiene poderes, y la razón por la que puede ser parte de los Titanes es porque en este momento, en los años 70, sucedió una historia bastante estúpida en el cómic de los Teen Titans, donde ellos, sin querer, no son responsables, pero hay una muerte que ellos pudieron haber detenido, y en vez de lograrla detener, una persona inocente muere. Y ellos se sienten incapaces de poder ayudar. Y obviamente en ese momento lo que termina sucediendo es que ellos deciden dejar de utilizar sus poderes y se empiezan a vestir con trajes similares a los que utiliza Mal. Y se vuelven como un grupo de apoyo a la comunidad, pero se rehúsan a utilizar sus poderes. En ese momento conocen a Lilith, que tampoco tiene un traje particular, nomás tiene como que poderes precognitos, si se te han dicho. O sea, ella puede predecir el futuro. Y en el caso de Mal, nomás es un chico que quiere pelear por el bien y la justicia. No tiene superpoderes, pero bueno, fue un paso en el lado correcto para DC de permitir que un personaje negro tome un lugar junto a los Teen Titans. Aunque en ese momento el cómic de los Teen Titans no se estaba vendiendo para nada. Pasaron muchísimos años para que permitieran que el personaje de Mal tuviera poderes o tuviera algo similar a poderes, y es cuando se transforma en el Guardián. Utiliza un exoesqueleto que le quitaron a un villano, utiliza el traje del tío de Roy Harper, alias Speedy. Su tío obviamente ¿cómo se llama? Jim Harper, alias el Guardián. Pero obviamente al editor del cómic no le gusta para nada que agarres un personaje negro y lo transformes, perdón, que agarres un personaje blanco, que fue el caso del Guardián, que fue un personaje creado por Jack Kirby en los años 40, y que básicamente agarres a un personaje negro y le pongas el traje de un personaje blanco, que es algo que está ocurriendo con gran frecuencia ahorita en los años 2000, es que están agarrando a N.000 personajes blancos. Y le están dando sus trajes a personajes negros, como sucedió con el Capitán América. Cuando Steve Rogers ya no podía ser Capitán América, le dieron el traje a Falcon. Y por decir, en el caso de Green Lantern, también tenemos a Jon Stewart, que es un Green Lantern negro, etc. Eso no le pareció para nada al editor en ese momento, en los años. Sería que en el año 74, más o menos, sucede esto. No recuerdo perfectamente bien. Y en el próximo número, le quitan ese traje a Mal y le dan una flauta y se vuelve el flautista, aunque no lo crean. Creo que es el arcángel Azrael, no estoy muy seguro, tengo que checar mis datos, pero si estoy en lo correcto, el arcángel Azrael le da este silbato, y cada vez que suena el silbato puede hacer que todo lo que él está pensando suceda. Y su nombre se cambia de el guardián a The Hornblower, el que toca la flauta. Wow. No tengo mucho que decir. En realidad es bastante, bastante ridículo lo que le terminan haciendo a Mal. Empezó tan bien el personaje con tanto potencial y poco a poco se lo fueron quitando. Pero bueno, eso era algo muy común en los años 70, especialmente en DC. Finalmente, el siguiente año, en 1971, es creado Jon Stewart y le dan el trabajo de ser el segundo de Hal Jordan, porque en ese momento, si ustedes recordarán, teníamos a Hal Jordan, que era el Linterna Verde de la Tierra, y si por alguna razón u otra él no podía seguir siendo Green Lantern, por cualquier razón, Guy Gardner tomaría su lugar. Pero Guy Gardner tuvo un accidente, estaba cargando. Hal Jordan se fue a visitar a los Guardianes del Universo. Guy Gardner estaba cargando la batería explota, cae en un coma a Guy Gardner, y Hal Jordan necesitaba a otra persona que fuera su segundo en la Tierra. Y resulta que ocurre este cómic donde Neal Adams y Denny O'Neill estaban tratando de agarrar al personaje de Green Lantern y unirlo con el personaje de Green Arrow, y que ambos taclearan o tuvieran una, ¿cómo podemos decir esto? Una inmersión mucho más clara y más profunda en todas las cosas que estaban sucediendo en los años 70. Por decir, hay una historia que involucra la sobrepoblación, hay otro cómic que involucra el racismo, y en el caso muy particular, de la razón por la que le dan el anillo a Jon Stewart es porque un hombre negro, ya muy anciano, se le acerca a Hal Jordan y le dice: ¿sabes qué? Yo sé que has hecho grandes cosas por los caras naranjas. Sé que has ayudado a las caras amarillas y sé que trabajas para las caras azules. Pero ¿qué has hecho para las caras negras? Y es ese momento donde Hal Jordan se da cuenta de que ha trabajado y ha salvado a muchísimas razas fuera de la Tierra, pero nunca ha mirado hacia abajo para ver lo que está pasando en la Tierra, para ver lo que está pasando con los derechos civiles y con esta búsqueda de los hombres negros de ser tratados como iguales. Entonces él le da la oportunidad a un joven estudiante de arquitectura, su nombre obviamente es Jon Stewart, de ser su segundo como Linterna Verde. Y aunque esto fue un paso en el lado correcto, dándole un arma tan importante y un lugar tan importante al personaje de Jon Stewart, curiosamente, después de su presentación, lo utilizan muy, muy, muy poco a través de los años 70, casi nunca, hasta que finalmente, en los años 80, ahí por el 80, ¿qué fue? El 84, Hal Jordan decide dejar de ser Linterna Verde, y el que toma control del título, obviamente, es Jon Stewart. Y una de las primeras cosas que hace Jon Stewart es se quita la máscara porque dice: yo quiero que la gente confíe en mí. Y aunque sí, igual fue algo interesante ver cómo un hombre negro toma el control y toma el rol, ¿no?, de Linterna Verde. Todos estábamos esperando el momento en que Hal Jordan regresara, y eventualmente Hal Jordan regresa un poquitito antes del final de Crisis en Tierras Infinitas. O sea, básicamente fue como un año, año y medio que Jon Stewart fue el que tuvo el control de este título. Pero eventualmente todo regresó a su normalidad. Entonces, como podemos ver, tanto Marvel como DC están tomando como que pequeños, así, como que con gotera, están tratando de probar a ver si un personaje negro puede ser el principal de un cómic. Todos los ejemplos que les he mostrado ahorita son personajes que o comparten el título con el personaje principal, como es el caso de Falcon y Capitán América, o son personajes que son secundarios dentro del título, como Mal Duncan en los Teen Titans o Jim Wilson en Hulk. Pero finalmente, en 1972, y perdón, se me había olvidado hablar un poquito acerca de Black Racer. Black Racer fue creado en 1963, si estoy en lo correcto. Igual, no tiene gran importancia. Es un personaje que es secundario dentro del cómic de los New Gods. Fue creado por Jack Kirby y en realidad solo aparece de vez en cuando, porque él es la versión de la muerte de los nuevos dioses. Entonces, cada vez que un nuevo dios va a morir o ya murió, el que viene a tomar su cuerpo, obviamente, es el Black Racer. Y mucha gente se burla del personaje porque básicamente es un personaje en esquís. Y por alguna razón u otra funciona con Silver Surfer, pero con Black Racer se ve bastante ridículo. Pero bueno, lo creó el rey de los cómics, entonces no me voy a burlar de él. Pero al que me estaba refiriendo, sin duda, es que en 1972 finalmente le dan la oportunidad a un héroe negro de ser el principal en el cómic. El cómic se llama Luke Cage, Hero for Hire. No se llama Capitán América, no se llama Teen Titans, no se llama JLA, no se llama Avengers. Tú estás comprando este cómic para ver a un personaje negro trabajar. Si estamos de acuerdo que uno de los primeros, o si no el primer personaje negro que apareció en los cómics fue Ebony White. En 1940 tomó 32 años para que finalmente un personaje negro pudiera ser la estrella de su propio cómic. Y en este caso fue Luke Cage. Una de las cosas que estaba sucediendo en los Estados Unidos en este momento fue el subgénero de cine llamado Blaxploitation, donde los personajes principales de las películas, en vez de ser hombres blancos, como era lo regular, eran personajes negros. La primera película que da inicio a esto, no recuerdo bien si es Sweet Sweetback's Badass Song o Shaft. Si es una de esas dos, no recuerdo exactamente cuál de esas dos salió primero, pero demostró que la gente estaba lista para ver y estaba preparada para ver a un hombre negro como el principal de una película. Y si estaban listos para verlo como principal de una película, sin duda estaban listos para verlo como el principal de un cómic. Y si vemos estas dos películas, Sweet Sweetback's Badass Song, Shaft y Superfly, podemos ver de dónde agarraron el físico y la actitud de Luke Cage. Y aunque no mucha gente nos gusta Luke Cage, a mí personalmente no me gusta para nada, pero me divierte más que nada Luke Cage cuando está de dúo dinámico con Iron Fist, que son mis personajes favoritos, y verlos juntos es fantástico. A muchísima gente le gustó y le marcó la creación de este personaje, incluyendo obviamente a Brian Michael Bendis. Por eso eventualmente cuando él tuvo el control de los Avengers, lo metió en ese cómic. Y también en Luke Cage número 24 le dieron la oportunidad a otro héroe negro de aparecer. Su nombre es obviamente Bill Foster, alias Black Goliath. Muchos de ustedes se acordarán de él porque él muere en Civil War. Y ni traten de engañarme, yo sé que todos ustedes ya leyeron Civil War y para muchos de ustedes es su cómic favorito. Es el cómic que yo más odio, o uno de los cómics que yo más odio, pero sin duda sé que todos ustedes ya lo leyeron y recordarán que había un hombre gigante negro que muere en, creo que es el número 4, 3 o 4 de Civil War. Pues bueno, obviamente es Black Goliath, alias Bill Foster. Después de hacer su primera aparición acá en Luke Cage Power Man, ya el cómic cambió de nombre de Luke Cage Hero for Hire a Luke Cage Power Man, cuando ya finalmente adopta un nombre de superhéroe. Y finalmente a Black Goliath le dan su propio cómic. Y sí, es uno de los peores trajes que jamás ha existido en el mundo. Mucha gente se quejó del traje de Miss Marvel, el original, que tenía el abdomen descubierto. Pero entiendes más o menos por qué descubrieron el abdomen de Miss Marvel. Es para hacerla más sexy. Pero honestamente no entiendo por qué necesitamos ver el abdomen de Black Goliath. Y también más adelante, en el cómic de Richard Dragon Kung Fu Fighter, presentan a Ben Turner, que obviamente igual no es el personaje principal del cómic, es el acompañante del héroe. Y es hasta muchísimos años más que Ben Turner finalmente tendrá la oportunidad de ser un personaje más importante con el nombre de Bronze Tiger. Primero lo hacen un villano que se enfrenta contra Batman. Y finalmente lo hacen un personaje de apoyo en el cómic de Suicide Squad en los años 80. Y déjenme decirle, Ben Turner es la neta en Suicide Squad. Y vamos a ver, después de eso tenemos aquí uno de esos tropiezos que constantemente tenía DC con personajes de color. Esto lo leí en un cómic donde le hacen una entrevista, o una revista donde le hacen una entrevista a Mike Grell, uno de mis dibujantes favoritos, donde él menciona que en el 75 él quería hacer una historia con un personaje llamado Soldier, que creo que muere en el pasado y regresa a la vida en el futuro, o muere en el futuro y va hacia el pasado, no recuerdo bien. Es básicamente el plot o la trama de Terminator, nomás que con algunos cambios. Y originalmente él quería que el personaje de Soldier fuera un hombre negro. Y obviamente la gente de DC se negó totalmente. Dijeron, no nos atrevemos. A pesar de que ya habían presentado personajes como Jon Stewart, no estaban seguros de si el mundo estaba listo en el 1975 de tener a un personaje negro como un villano dentro de los cómics. Y le dicen a Mike Grell que no se preocupe, que se relaje, porque estaban a punto de presentar a un superhéroe negro y su presentación iba a ser en el cómic de la Legión de Superhéroes. Y en abril del 76, el siguiente año, presentan a Tirok, uno de los peores personajes que jamás tuvo la desgracia de aparecer en un cómic de DC. Es parte de la Legión de Superhéroes, entonces obviamente el personaje me cae bien porque es parte de la Legión y yo adoro a la Legión de Superhéroes, pero honestamente es terrible. Troy Stewart, alias Tirok, es terrible y no solo eso, es muy racista su origen porque resulta que el personaje viene de una isla que se llama la Isla Marsal, que la isla desaparece por un tiempo y reaparece, desaparece y reaparece, como que está fuera de fase con la Tierra. Y curiosamente, la razón por la que él está en una isla así es porque la gente de DC quería explicarle a todos los lectores de la Legión de Superhéroes por qué es que no habían visto a hombres negros en mucho tiempo en el futuro. Y es porque todos los hombres negros estaban en esta isla que desaparecía y reaparecía. Entonces, es como que el sueño racista. Tienes a todas las personas, a todos los negros en una isla y no los tienes que ver, excepto una vez cada 10 años, casi casi. Es bastante terrible. Entonces, cuando Mike Grell descubrió que iban a hacer esto con el personaje negro que le prometieron, y esto lo leí, no sé si me lo dijo en persona, porque alguna vez tuve el honor de conocerlo en la Dragon Con de Atlanta, o si lo leí en esta misma revista, pero él hizo todo lo posible por darle el traje más feo posible a T-Rock para que lo utilizaran cada vez menos. Y dicho y hecho, el traje está horrible y no lo cambió por muchísimos años. Siempre tuvo ese ridículo traje. Y además sus poderes eran poderes sónicos, muy similares a los de Canario Negro. O mejor dicho, más similares a los de Banshee. Podía volar, podía lanzar rayos, podía crear campos de fuerza, todo con el poder de su voz. Entonces tiene un poder bastante afeminado y un traje aún más afeminado. Entonces, en realidad, el personaje fue un desastre y no fue como que el mejor personaje que podía presentar DC. Más adelante, en el 76, le dan la oportunidad a la novia de Mal Duncan, Karen Beecher, a ser un personaje superheroico y su nombre es Bumblebee. Igual, no es la protagonista de su propia serie, pero es parte de los titanes. Ella crea su propio traje y su traje le da varios poderes muy parecidos a The Wasp, pero sin duda un personaje bastante interesante. Y curiosamente, también el que fue un año anterior a la presentación de Bumblebee fue la presentación de Black Spider, que finalmente le dan la oportunidad a un hombre negro de ser un villano. El traje está bastante terrible. Para muchos de ustedes, sí se van a acordar de Black Spider porque es el hombre negro que muere en la película animada de Assault on Arkham. No sé si se acuerdan de ella, es Batman Assault on Arkham, donde aparece el Suicide Squad por primera vez en forma animada. El hombre negro que muere es nuestro buen amigo Black Spider, y es un hombre negro que se enfrenta a Batman. Sus poderes son muy similares a los de Batman, no más que en villano, ¿no? O sea, es un atleta, es un gimnasta. Y finalmente, en 1976-77, DC decide que ya es hora de darle una oportunidad a un hombre negro a ser el protagonista de una serie. Y aunque todas las personas involucradas se rehúsan a dar el nombre del editor que creó este personaje, crean el personaje de The Black Bomber. Y The Black Bomber es un hombre blanco, racista, que cuando dice las palabras Black Power, le cae un rayo del techo y se transforma en un hombre negro superhéroe. Cuando todos los escritores de DC escucharon que DC estaba listo para darle una oportunidad a un personaje que, les repito, era un hombre blanco racista que grita las palabras Black Power y se transforma en un hombre negro con superpoderes, todos los escritores dijeron, este personaje tiene la habilidad de ser ofensivo para todos. Es ofensivo para los hombres blancos, es ofensivo para los hombres negros y es ofensivo para los racistas en ambos lados. Le rogaron a este editor que por favor no publicara este título. Afortunadamente, él se fue de DC antes de que el título fuera publicado y un hombre blanco llamado Tony Isabella une fuerzas con un hombre negro llamado Trevor Von Eden y finalmente le dan la oportunidad a un hombre negro de ser el protagonista de su propio título. Y me refiero obviamente a Black Lightning, Su cómic número uno aparece en abril de 1977. ¿Cuál es la historia de este personaje? Bueno, como les mencioné tiempo atrás, su nombre es Jefferson Pierce, es un atleta olímpico que ha entrenado toda su vida en deportes, es fantástico para el básquetbol, para obviamente el fútbol americano, y como les digo, pues es un atleta, un que está en el decatlón, lo que significa que puede correr muy rápido y creo que tiene otras capacidades físicas. Pero él, después de triunfar en los Juegos Olímpicos, decide regresar a Suicide Slum, que es un barrio de gente pobre en Metrópolis, para ser maestro y tratar de ayudar y educar a la nueva generación de niños para que ellos busquen un mejor camino y no busquen el camino del crimen. Desafortunadamente, hay un grupo de villanos llamados los 100, liderados por un hombre llamado Tobias Whale, y ellos están corrompiendo a toda la juventud que se encuentra en Suicide Slum. Jefferson Pierce habla con un hombre llamado Peter Gamby, que es un sastre. Peter le hace el traje de Black Lightning y le hace un cinturón especial que le da poderes para lanzar rayos y también para que sus golpes tengan como que un choque eléctrico y cada vez que golpee a alguien lo pueda tirar. Originalmente, como les digo ahorita, sus poderes venían de su cinturón. A través del tiempo, esto fue modificado para que los poderes de lanzar relámpagos vinieran de él. Aquí podemos ver a nuestro buen amigo Jefferson Pierce trabajando en una escuela como maestro. En la serie ahorita lo tienen como el director de la escuela, pero en los cómics él era un maestro. Si estoy en lo correcto, la clase que él daba era inglés, o mejor dicho, literatura inglesa. Como podemos ver, una de las cosas más graciosas, esto lo tuvo que pensar un escritor blanco. Tenemos el traje, y al igual que el traje de Luke Cage, muestra mucho pecho, porque era algo como que muy emblemático de los personajes negros de los años 70. Constantemente estábamos mostrando el pecho muy, muy masculino. Pero no solo eso, si podemos ver aquí el cambio de identidad, Jefferson Pierce, para hacer la transformación mucho más clara y mucho más difícil de que la gente sepa que Jefferson Pierce es Black Lightning, cuando se ponía la máscara estaba unida a una peluca de afro, porque él, como podrán ver, tenía el cabello bastante corto, pero para que la gente no lo pudiera distinguir, en vez de utilizar lentes, como lo hace Clark Kent, se ponía un afro para que la gente no supiera que era la misma persona. Y también, obviamente, cuando se ponía la máscara con el afro y obviamente el traje, trataba de hablar como hablaban las personas negras de poca cultura, o sea, lo que en los Estados Unidos le llamaban jive. Si no saben exactamente a qué me refiero, vean la película de Airplane. Aquí es conocida como ¿Y dónde está el piloto? Hay un par de hombres negros en esa película que hablan con que parece que están hablando otro idioma, pero lo que están hablando es una forma de comunicarse que tenían los negros en los años 70, que le llamaban jive. Y básicamente es inglés, pero con ciertas conjeturas y con ciertas palabras que no todos los hombres blancos utilizaban, pero sin duda sí todos los hombres negros. Entonces, básicamente él se ponía el afro y hablaba como un negro inculto para poder esconder su identidad secreta. Aquí tenemos a algunos miembros de los 100 o los 100 y su líder Tobias Whale. Y como podemos ver, es básicamente una vil imitación de Kingpin, ¿cómo se llama? Wilson Fisk, enemigo tanto del Hombre Araña como de Daredevil. Y algo que siempre me ha encantado de los cómics, eso también lo hicieron en Milestone, especialmente en el cómic de Hardware. Si tu héroe es negro, tu villano sin duda tiene que ser blanco. Pero no solo es blanco, es el hombre más blanco posible. Entonces, Tobias Whale, como podemos ver, es albino. Igual el villano de Hardware también es albino. Y es como que, muchachos, en serio, lo están llevando todo demasiado literal. Y aquí podemos ver el número 4, si estoy en lo correcto, de Black Lightning, donde aparece Superman para subir un poquito las ventas. Y más adelante aparece un villano de Flash llamado The Trickster, igual para subir un poquito las ventas. Pero no lo lograron Y resulta que el título fue cancelado con el número 11. Solo 11 números de Black Lightning salieron a la venta. ¿Por qué? Porque en los años 70 DC quería ganarle un poco de campo a Marvel. Y lo que hicieron fue sacar una cosa llamada The DC Explosion. Así como tuvimos los nuevos 52, donde salieron 52 títulos con nuevos escritores, con héroes, con trajes diferentes y con historias diferentes y todo eso. Lo que quisieron hacer en los años 70, guiados por Carmine Infantino, que en realidad, buen dibujante, muy mal editor, y más que nada el peor editor en jefe que DC jamás ha tenido, lo que quisieron hacer con la DC Explosion, o con la explosión de DC, era sacar una enorme cantidad de títulos con diferentes géneros. Querían enfocarse en personajes del futuro, querían enfocarse en personajes de la Segunda Guerra Mundial, en personajes de fantasía, en personajes de terror. Querían abarcar todos los géneros posibles y no solo quedarse con superhéroes. Y a muchos personajes que no merecían su título propio, como Dial H for Hero, que es una historia de dos chicos que tienen un medallón que tiene varias letras y si escriben la palabra héroe, se transforman en un héroe diferente cada vez que lo hacen. Eran personajes interesantes para 8 páginas de complemento en un título, pero no necesariamente sus aventuras podían cargar un título, pero sin embargo les dieron una oportunidad de cargar su propio título. Y lo que termina sucediendo es que después de como un año más o menos, o un poquito menos de un año, de la explosión de DC, la gran mayoría de los títulos fracasan totalmente. Y lo que tienen que hacer es hacer cancelaciones al por mayor para no caer en la bancarrota. Y todos los títulos que vendían muy poco fueron cancelados inmediatamente. Uno de ellos fue Black Lightning. Y curiosamente, los últimos números el número 11, como podrán ver, fue el último. Y la próxima vez que aparece es en Cancel Comics Cavalcade. Cancel Comics Cavalcade son 2 números. Son imposibles de conseguir estos títulos. En serio, son imposibles de conseguir. Hicieron una tirada muy, muy pequeña de como, no sé, 100 números o 200 números. Una cantidad muy, muy, muy, muy reducida. Donde pusieron todos los títulos que ya habían completado en blanco y negro. El primero y segundo cómic de Vixen aparece aquí. Los últimos números de Press, de OMAC, de Shade the Changing Man, de Creeper. Todos los títulos que tuvieron su oportunidad dentro de la DC Explosion después de que fueron cancelados, aparecen aquí los títulos y en realidad yo hice todo lo posible por tratar de conseguirlos para ver qué sucedía al final de Secret Society of Supervillains. Finalmente conseguí una copia digital y tristemente queda en continuará. Entonces nunca me cerraron la maldita historia de lo que ocurre en Secret Society of Supervillains. Pero bueno, aquí termina la historia del volumen 1 de nuestro buen amigo Black Lightning. Siguió apareciendo como personaje de apoyo en diferentes títulos, especialmente World's Finest, algunos números de Superman, algunos números de Batman. Y también hace su aparición aquí en el número 173 de Justice League of America. Este cómic es bastante bueno. Resulta que Green Arrow le sugiere a la Justice League de reclutar a Black Lightning. Entonces todos los héroes de la Justice League van a Suicide Slum para checar qué tan hábil es nuestro buen amigo Black Lightning y deciden ofrecerle membresía en la Justice League. No les voy a decir en qué termina, no les voy a decir quiénes son los personajes que se encuentran detrás de Black Lightning y Superman. Les recomiendo mucho leer este cómic. No es un gran cómic, pero es un cómic bastante, bastante divertido. Y si estoy en lo correcto, son 2 partes, 173 y 174 de la Justice League of America, volumen 1. Léanlo, es una bastante bonita aparición de Black Lightning, mucho mejor que lo que pasó en su propio título. Y más adelante, como les mencioné la semana antepasada, cuando estaba hablando de Batman and the Outsiders, él es parte del equipo que Batman reúne para enfrentarse contra el Barón Bedlam en Markovia. Y curiosamente, es una de mis apariciones favoritas de Black Lightning. Me encanta como miembro de los Outsiders. Si hubiera sido miembro de la Justice League, yo siento que las personalidades tan fuertes de la Justice League lo hubieran desplazado. Pero estando con este grupo de perdedores y Batman, funciona bastante bien. Como es uno de los que tiene más experiencia junto con Metamorfo. Funciona como un buen maestro, un buen amigo de todos los demás. Es una buena comparsa de Batman. Descubrimos mucho acerca de su pasado. En realidad, todas sus apariciones como parte de los Batman The Outsiders me encantó. Y es aquí cuando yo descubrí que el personaje funciona mejor dentro de un equipo que por su propia cuenta. Hay varios personajes que funcionan así, por decir Cyclops. Cyclops funciona muchísimo mejor como parte de los Hombres X que en su propio título, a diferencia de Wolverine, que funciona bien con los X-Men y funciona bien en su propio título. Lo mismo sucede con Black Lightning y con Cyclops. Funcionan bien dentro del entorno de un equipo. Cuando los sacas de ese equipo, simple y sencillamente el personaje se torna aburrido y de solo una nota. Y eso lo descubriremos más adelante. Aquí les podría recomendar este número, que es el número 10 y el número 11 de Batman and the Outsiders, donde descubrimos un poquito acerca del pasado de Black Lightning y por qué él dejó de ser superhéroe. No les voy a decir el por qué, pero créanme, si pueden encontrar esos cómics, creo que son bastante fáciles de conseguir en digital. Se los recomiendo muchísimo. Y también obviamente aparecen estos personajes tan patéticos llamados los amos del desastre. Y sus trajes son horribles, pero las historias individuales de cada uno de ellos son bastante, bastante interesantes. Especialmente el personaje de Cold Snap y Heatwave y sin duda Windfall. Les recomiendo mucho este título. También tuvo un momento terrible, que fue en el número 21. Aquí lo que terminan haciendo es haciendo tres historias individuales. Una con Geo-Force, una con Katana y una con Black Lightning. La de Black Lightning no es tan mala, excepto que se enfrenta contra un villano que es demasiado ridículo. ¿Cómo se llamaba? No era Boombox, era... se me está olvidando su nombre, pero era una referencia a los barrios pobres de negros de Nueva York. No era Boombox, era algo similar, porque sus poderes obviamente eran poderes sónicos. Y si recordaran, en los años 80 siempre mostraban a los hombres negros con estas con audiocaseteras gigantescas que tienen unas bocinas enormes y se veían bastante ridículos. Pues básicamente este personaje es eso, es una como una audiocasetera con bocinas gigantescas y con eso Ghetto Blaster, así se llama el villano, Ghetto Blaster, que más racista que eso no podíamos estar. Una de las cosas más tristes es cuando Batman se aleja de los Outsiders, Mike W. Barr, que es el escritor, hace que Geo-Force sea el líder del equipo, y en realidad yo siento que el que debió de ser líder del equipo era Black Lightning, pero se nota clarísimamente que Mike W. Barr le quiere dar más importancia a los héroes que él creó, como Looker, Geo-Force, Halo y Katana, y no tanto a los personajes que él no creó, como Metamorfo y Black Lightning. Y es una verdadera tristeza. Más adelante, en el cómic de Invasion, los alienígenas que invaden la Tierra lanzan una bomba a la Tierra que, al detonar, causa que todas las personas que tienen poderes metahumanos se enfermen. Y aquí es donde descubrimos claramente que ya el pasado se modificó y cambió. Y los poderes de Black Lightning nunca vinieron del cinturón, sino eran poderes natos con los que él nació, de lanzar relámpagos y de tener como este golpe de relámpago o golpe eléctrico, porque él es una de las personas que se enferman después de que esta bomba metahumana o la Metagene Bomb cae en la Tierra a través de esta miniserie, que también les recomiendo. No es una gran miniserie, pero son tres números bastante divertidos. El primer número lo dibuja Todd McFarlane, y yo sé que muchos de ustedes son fans de él. Más adelante, uno de los más grandes insultos para Black Lightning es que cuando se une un nuevo equipo de Outsiders, no lo invitan a él a ser parte del equipo, y en vez de él, invitan a estos personajes que aparecen con Geo-Force en la portada, que son bastante patéticos. Yo hubiera preferido que Black Lightning fuera parte del equipo. Más adelante, después de Zero Hour, que es una miniserie que detesté con toda mi alma y todo mi corazón. Yo sé que algunos de ustedes han de ser fans de ella. Yo personalmente nunca lo fui. Después de eso le dan una oportunidad a Black Lightning de volver a tener su título. Sin duda, yo sé que la razón por la que le dieron una nueva oportunidad a Black Lightning es porque al mismo tiempo, unos años antes, Luke Cage tuvo también su propia serie. Y si podrán notar la similitud en los trajes, o sea, por decir... Originalmente el traje de Black Lightning era abierto del pecho y estaba compuesto de licra, muy parecido al traje de Luke Cage. Cuando Luke Cage hace su segunda aparición, ya su traje es más, más intenso, más oscuro y sin duda más lleno de cuero. Y curiosamente, también el traje de Black Lightning es así. Este título no tuvo nada, nada de éxito, a pesar de que el creador original, Tony Isabella, lo estuvo escribiendo. Creo que fueron cinco números máximo que salieron y el título fue cancelado por segunda vez. El personaje de Black Lightning desaparece otra vez del universo DC hasta que, creo que fue en el año 2000, donde Lex Luthor, por alguna estúpida razón, se vuelve el presidente de los Estados Unidos y el encargado del área de, ¿cómo se llama esto? De Health, ¿cómo se dice Health? Bueno, el encargado, el secretario de todo lo que tiene que ver con la salud. Es obviamente Jefferson Pierce, porque él fue un ex miembro, ¿cómo se llama? Un ex olímpico. Entonces, básicamente, tenemos a un héroe trabajando con un villano que sabe que es un villano. Digamos, no fue uno de los momentos más brillantes de Black Lightning o ni de Jefferson Pierce, pero bueno, mínimo lo mantuvo como que en la mira de varios fans que se habían olvidado por completamente de él. Y más adelante, cuando Brad Metzler toma control de la Liga de la Justicia, varios de los peores cómics que jamás he leído en mi vida, Brad Metzler hizo cosas bastante lindas con Green Arrow. Identity Crisis, escrita por él, empieza muy bien, termina muy mal, pero tenía yo la idea de que Brad Metzler era un buen escritor hasta que toma control de la Justice League of America y hace cosas horripilantes con ellos. Y una de las cosas más horripilantes que hace es reunir a este equipo que, como podemos ver, no es un equipo para nada interesante. Obviamente tenemos a los tres grandes, Batman, Superman y la Mujer Maravilla, a uno de mis favoritos, Green Lantern, alias Hal Jordan. Y también tenemos a Hawkgirl, que en ese momento me encantaba el personaje con todos los cambios que habían hecho con ella en la JSA. Igual adoro a Dinah Drake, o Dinah Lance, mejor dicho, alias Black Canary. Vixen siempre ha sido un personaje muy cercano a mi corazón porque fue parte de la Liga de Detroit, de la Justice League de Detroit. Y también tenemos obviamente a otro de mis personajes favoritos. Su nombre es Roy Harper, que en ese momento era conocido como Arsenal y se cambia el nombre a Red Arrow en honor de Green Arrow. Pero curiosamente, a pesar de que Black Lightning funciona muy bien dentro de equipos, siendo que funciona mejor dentro de equipos de perdedores, como fue el caso de los Outsiders, y no cuando está con personajes como Superman, Batman y la Mujer Maravilla a su alrededor. Simple y sencillamente, al tener a personajes tan poderosos, tan fuertes y tan interesantes a su alrededor, el personaje fue completamente desplazado y el interés por él fue cayendo cada vez más. Y aunque después de que Brad Metzler deja el título y Dwayne McDuffie, que es un hombre negro, toma el título, en realidad no pudieron hacer nada interesante con el personaje de Black Lightning dentro de la Liga de la Justicia y por eso no fue miembro por mucho tiempo. Tiempo después le dan su propio cómic de Year One, fueron seis números. Obviamente, si ustedes quieren saber mucho más acerca del personaje de Black Lightning y Jefferson Pierce y entenderlo en su más grande profundidad, les recomiendo mucho esta miniserie, son seis números. No creo que sea para nada difícil de conseguir. No hay mucha gente interesada en el personaje. Yo traté de leer el título, el número. En realidad, en ningún momento el cómic me atrapó. Entonces, creo que me quedé a la mitad del número uno y ahí lo dejé. Pero el arte está bonito. La historia no es nada mala. Si tienen interés en saber un poco más del personaje, se los recomiendo. Lo que les he dicho de él es más que suficiente para que entiendan lo que está pasando en la serie de CW. Pero si quieren profundizar más acerca del personaje, pues qué mejor que leer Año 1 de Black Lightning. Salió creo que en el 2009. Parte del interés que nació por el personaje de Black Lightning no fue por él, sino fueron por sus hijas. Como les mencioné cuando estaba hablando de los Outsiders, en el 2003, si estoy en lo correcto, salió el volumen 3 de los Outsiders, donde su hija Anissa Pierce fue parte del equipo. Ella, a diferencia de su padre, en vez de tener poderes de lanzar rayos, tiene poderes de hacer su masa mucho más condensada, mucho más dura, mucho más fuerte. Y eso le da poderes de invulnerabilidad y superfuerza, como podemos ver en la serie de DCW. Curiosamente, el traje de ella me encanta, su relación con Grace Choi, que ella, la chica es lesbiana y tiene una relación bastante interesante con el personaje de Grace, dentro del título de los Outsiders. Desafortunadamente, Joel Wienick, que es el creador del personaje y también el escritor de The Outsiders, es tan mal escritor que en realidad nunca, nunca me atrapó el título, aunque el título se vea bastante bonito porque Tom Rainey era el encargado del dibujo y él fue el creador de la imagen de Thunder y su traje me encanta y el personaje me gusta bastante. Nunca le di mucha importancia. Y también otra hija de nuestro buen amigo Black Lightning es Jennifer. Jennifer Pierce tiene poderes muy similares a su padre. Puede crear como que esta... transformar su cuerpo en rayo. O sea, transformar su cuerpo en energía que parece rayo y obviamente puede lanzar rayos. Ella aparece mucho antes, a pesar de que es la hija menor, aparece unos años antes que Anissa, alias Thunder, en las páginas de Kingdom Come. Creo que todos ustedes tuvieron la oportunidad de leer Kingdom Come. Y si no han leído Kingdom Come, ¡léanlo! Es un excelente, excelente cómic. No es un gran cómic, es nomás un excelente cómic. Muy bien dibujado, muy bien llevado a cabo y muy, muy, muy divertido. Y ahí está su primera aparición, el personaje de Jennifer Pierce, alias Lightning. Y curiosamente, no es la primera vez que personajes llamados Thunder y Lightning han aparecido. La primera vez fue obviamente en las páginas de New Teen Titans. La historia no es muy buena, los personajes no son muy buenos, entonces qué bueno que estas dos chicas tomaron sus nombres porque están haciendo muchas cosas más interesantes que lo que estos chicos vietnamitas alguna vez hicieron con los nombres de Thunder y Lightning, que obviamente tenían poderes muy similares a los de ellas. Thunder era súper fuerte y Lightning tenía poderes de lanzar rayos. Después de Flashpoint, como todos ustedes saben, DC decide destrozarse a sí misma, hacer otra implosión. En los cómics o en el giro editorial llamado Los Nuevos 52. Sé que muchos de ustedes son fans de Los Nuevos 52. Yo personalmente lo detesto. Pero bueno, cuando Los Nuevos 52 salen, Black Lightning no estaba por ninguna parte hasta muchos años después. O creo que fue al segundo o tercer año de este experimento llamado Los Nuevos 52, que salió DC Universe Presents, donde vuelve a aparecer el personaje de Black Lightning junto con Blue Devil. Y se ven dos personajes que no tenían nada en común, eran estos dos. Leí el primer número, no todo, pero leí el inicio del primer número y debo admitir que aunque yo pensaba que estos dos personajes no tenían nada en común, uno siendo un maestro en una vecindad de negros muy pobre en Metrópolis y el otro, en el caso de Blue Devil, es al menos en su origen, en su historia original, él era un stuntman y especialista en efectos especiales que crea un traje y después es maldecido por un demonio y el traje se vuelve parte de su cuerpo y por ende no se lo puede quitar. Y aunque tiene poderes sobrenaturales, también está mezclado con tecnología. Y dije, si hay personajes que no tienen nada que ver uno con el otro, es Black Lightning y Blue Devil. Pero curiosamente, las primeras páginas que leí se me hicieron bastante divertidas, muy similar a lo que sucede con Green Arrow y con Green Lantern en el cómic de Green Lantern de siglos atrás de Danny O'Neill y Neil Adams. Si habían dos personajes que tú pensabas que no podían tener mucho en común, como Ollie y Hal, curiosamente ahí funcionan. Y al menos las primeras páginas que yo leí de este título se me hicieron bastante divertidas, pero mi odio por Los Nuevos 52 me prohibió leer mucho más acerca de ellos. Y obviamente el experimento de Los Nuevos 52 termina, porque simple y sencillamente era bastante malo, y termina en el gran mega crossover llamado Convergence. Y en Convergence lo que hacen es, cada semana se iban a una época del pasado de DC y salían varios títulos que tomaban lugar en esa época. Y obviamente hubo una semana donde se fueron a los años 80 y hubo un cómic de Batman and the Outsiders. No recuerdo haberlo leído, pero sin duda voy a tratar de encontrarlo y leerlo. Más que nada por mi amor nostálgico por Batman and the Outsiders. No son buenos cómics, pero me llegan al corazón. Y como todos sabemos, esa fue a nivel cómic lo último que hemos podido ver de Black Lightning. Sé que tarde o temprano le van a dar otra oportunidad dentro de esto que es DC Rebirth. Más que nada porque, como todos ustedes saben, el gran éxito que han tenido las series de The CW, como Supergirl, Flash, Arrow, DC Legends of Tomorrow, etc., aunque no son las más vistas, aunque no son súper populares, sí han podido mantener un nivel de rating bastante alto, con la excepción de Arrow, que acabo de leer. Arrow cada vez está bajando más. A todo el mundo le cae bien el actor, pero sin duda la serie no está jalando muy bien. Obviamente a los productores de la CW les permiten utilizar personajes de segundo nivel y no personajes de primer nivel como Green Arrow, perdón, como Green Lantern, Superman, Wonder Woman y Batman. Pero sí les permiten utilizar a personajes secundarios, y en el caso de Superman les permiten que lo utilicen con Gotero, de poquito en poquito. Y obviamente decidieron que tenían que presentar a otro personaje, y qué mejor que presentar a Black Lightning, que todos los productores de CW sabían que jamás DC los iba a utilizar en una película. Y yo estaba muy entusiasmado de ver la serie, se me hacía interesante. Y no solo porque iba a salir el personaje de Black Lightning, lo iban a hacer un hombre mayor que tuvo su tiempo como héroe y después cesó de ser un héroe para ya ser un padre de familia y dedicarse a ser el director de la escuela. Y no solo eso, también iban a presentar a sus dos hijas, a Thunder y a Lightning. Y dije, esto puede ser bastante interesante. Ya vi los primeros dos capítulos y temo decirles que yo no soy el público para esta serie. Más o menos pude aguantar el primer capítulo. El segundo capítulo me fue súper difícil aguantar. No me está gustando la serie, no se me hace interesante. El actor que hace de Black Lightning se ve bastante bien cuando está parado, pero el traje está demasiado voluminoso y cada vez que se mueve se ve bastante ridículo. En el capítulo 2 me enfoqué más y me gustó más todo lo que hizo su hija, Anissa, alias, o Anika, aquí le pusieron, alias Thunder, y me gustó mucho el arco y la dirección en la que le están llevando a ella. El arco en el que están llevando a la hija menor, Jennifer, no me está gustando para nada. Y tristemente todo lo que están haciendo con Black Lightning, haciéndolo un héroe que sabe que tiene que tomar las riendas de ser un héroe, pero le hizo promesas a su esposa y no lo puede hacer, en realidad me tienen ya harto. Yo, tristemente, no soy el target o el público para esta serie. Yo creo que más que nada se enfoca en hombres negros. Yo creo que si eres un hombre negro o si te gusta mucho la cultura negra, te va a encantar esta serie, más que nada por el exceso de música hip hop y rap que utilizan. Pero para mí, hombre mexicano blanco, en realidad no me dice nada la serie. He tratado de darle una oportunidad, pero en realidad los dos primeros capítulos no me gustaron para nada. Hoy trataré de ver el tercer capítulo, a ver si mejora y cambia de opinión, pero en realidad no lo creo. Y pues, damas y caballeros, tristemente se acaba otro programa de Comic Manía. Espero que les haya gustado esta jornada, esta odisea a través de la historia, no solo de Black Lightning, sino de todos los héroes negros del universo Marvel y el universo DC. Y ya saben todos ustedes, por favor, no dejen de comentar y no dejen de poner sus opiniones, tanto en este video, que como todos ustedes saben lo pueden conseguir y lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/comicmaniamx. También nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniamx, y también nos pueden visitar en el Twitter, que es @comicmaniamx. Y les pido, les imploro, por favor, suscríbanse, denle like, y pues no sea, sean parte de Comic Manía, se los voy a agradecer bastante. Damas y caballeros, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente este miércoles. Nos vemos la próxima semana. Sigue muy bien. Shazam!